Revolution Fatal. Bienvenido Alex Estela con los Fatales, cantando para mis hermanos. Algo me dice que me estoy enamorando, una explosión en mi corazón. Busqué en tu piel la tormenta de un pecado y me entregué con todo mi amor. Se me derrite cada centímetro en mí. Estoy perdido, ya no puedo estar sin ti. Sé que he buscado el amor en otros brazos, pero en los tuyos encontré la paz. Es que tu amor es un partido que me gusta, me hace sentir sin que pueda escapar. Cada centímetro en mí. Estoy perdido, ya no puedo estar sin ti. Ya, no puedo estar sin ti. Solo un segundo, pues la vida se me va. Ay, se me va. Ya, no puedo estar sin ti. Es que tu amor es mi gran necesidad. Puedo morir de tanta angustia si te vas. Antes de ti no tomaba nada en serio, pero tu amor se abalanzó en mí. La fantasía que ahora es un misterio se marchitó y me llené de ti. Se me derrite cada centímetro en mí. Estoy perdido, ya no puedo estar sin ti. Ya, no puedo estar sin ti. Solo un segundo, pues la vida se me va. Ay, se me va. Ya, no puedo estar sin ti. Es que tu amor es mi gran necesidad. Puedo morir de tanta angustia si te vas. Ay, si te vas. Estar sin ti no puedo. Nunca tu paz he encontrado. Estoy perdido.